a nivel mundial. Uh-huh. ¿Cerca de qué? ¿Cuántas? ¿22,000? Sí, 22,000 gentes le caben. No, 25,000. 25,000 personas. O sea, 25,000 gentes le caben a esa arena, entonces. Imagínate. Exactamente. El popular que no se va a vivir ahí. Oh, max, va a estar bueno. Sí, pero en fin. Sí, nos habíamos quejado del poco movimiento que había tenido el cartel de Triplemanía 20 hasta el momento. Pero de una semana para acá se pusieron vivos y se movieron y ya se agregaron al menos tres luchas más de las que originalmente se tenía programada ya. Vamos a empezar una por una. La primera fue Dr. Wagner y Máscara Año 2000 Junior. Lo habíamos manejado hace un mes más o menos que era de las luchas que se manejaban como un rumor dentro del cartel de Triplemanía 20, pero ya quedó confirmado el pasado 30 de junio en una función que no sé dónde se realizó, disculpen ustedes. El pasado 30 de junio se confirmó esto, ya va a ser un máscara contra máscara. Pero también como parte de este ¿cómo se llama? De este grupo que integra Máscara Año 2000 Junior, que es el Consejo junto con... Así con se llama, ¿eh? El Consejo. Obviamente sí tiene que ver con lo que ustedes piensan, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. También se puede armar ahí la rivalidad entre Tejano Junior y ¿cómo se llama? Y Silver King o Silver Kane, dependiendo de dónde se presente. Que Silver King, es el hermano exactamente, de Dr. Wagner Jr., por aquellos que no lo sabían, digamos que es el legado que dejan los Wagner. Sí, exacto, entonces también sería interesante, sería un máscara, no sé si como una lucha de apuestas o simplemente como un mano a mano. De hecho ahorita les vamos a subir un video donde Silver King le manda un mensaje a Dr. Wagner Jr., pidiéndole que... Confía en mí, hermano. Sí. Somos el legado Wagner, ¿no? Algo así, ¿no? Está bastante... Vamos a subir, va a estar medio... Está bastante chistoso los promos de los Wagner. Pero aparte también le mando un mensaje al Tejano Junior que... Donde le dice que su papá, el Tejano, Juan Conrado, le dejó algo muy valioso para la familia de los Tejano, ¿no? Que de la página donde lo sacamos, de superluchas.net, ponen un link para otro video y para que se den una idea de ese objeto valioso que podría considerarse para el Tejano Junior, ¿no? Yo también tengo una idea cuál es, pero chequenlo mejor. Sí, mejor chequenlo. Lo platicamos después. Pero el mensaje que le está dando también es un poquito fuerte, dado que al pronunciar la frase "tu padre por alguna razón me lo heredó a mí y no a ti", sí cala. Sí, sí cala. Huesos. Sí, pero exactamente. Sí, no sé qué le habré heredado, pero de que se lo dio. Sí, ¿quién se lo dio? Y no al Tejano. Así que esperamos, obviamente tiene que ser algo bueno, sí, si no, no creo que... A ver si el sombrero, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, me imagino que algo ha de ser algo característico del Tejano, pero eso, digamos que de una vez agregamos esta lucha como posible encuentro dentro de Triplemanía 20. Otro encuentro que se podría dar, son rumores, pero seguramente son rumores. Ustedes perdonen, pero la gripe está en su mero puntito. Bueno, tal vez el otro punto que quería tomar, mi estimado Paco, es el perro del mal, el hijo del perro aguayo, lógicamente estamos hablando del perro aguayo Junior, en contra de Mesías. Esta rivalidad ya tiene un poquito de rato que se está fructuando, que se está dando dentro de AAA, y bueno, tal vez para Triplemanía número 20 la están poniendo como la lucha estelar, pero sí como una de las principales para este evento, que es el magno evento de Triplemanía AAA. Y bueno, otro es que dentro de los perros de mal, hablando del hijo del perro aguayo, es que tienen a un nuevo integrante que es Daga. Y Daga, yo no lo conocía, yo ahorita estoy viendo una de sus fotos que sí se ve medio maniático, estilo Manas, y como Mocoy Vidro Romero, así Carlitos. Perdón, es que la mira. Ah, ¿Ves a lo que me refiero? Sí, pero bueno, en fin. No, este cuate se ve que tiene muy buenas expectativas, ¿eh? Digo, el perro Aguayo Junior ha estado hablando muy bien de él y muy bien de su forma de lucha. ¿Tú lo has visto ahorita en acción, mi querido Paco? No, sí he leído cosas buenas de él. No he tenido la oportunidad de sentarme así como a indagar un poquito más de él, pero por el físico y por, me imagino que, porque he leído algunos encuentros de él que se ha enfrentado contra luchadores independientes de Estados Unidos, me imagino sí, que va a ser como una onda así, este tipo bien, tipo Daniel Bryan o Bryan Danielson, como ustedes quieran verlo. Incluso, de hecho, físicamente se parece mucho, pero bueno. De hecho, bastante. Tiene como que muy el estilo americano de aquellos que son delgados, no usan capucha. Tipo, se podría considerar como un tipo crucero, un peso crucero. Sí, porque está muy delgadito mi compadre. Pero ha estado, al parecer ha estado dando buenos resultados dentro del cuadrilátero. Y bueno, el hijo del perro no lo dejó pasar, lo toma y lo recolecta para estar dentro de su secta de los perros de mal. Y bueno, vamos a un pequeño corte. Vamos, regresamos, no nos tardamos. Estamos en Radio 2.0, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Bueno, tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores, bueno, de nuestro ex patrocinador, que es más importante que el mismísimo. Sí, los atendieron todos los radioescuchas, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la cavernaria donde la lucha vive. ¡Súbala, hay lugares! Se vive a ras de lona. No, es que Omar así suele mandar saludos, porque hoy no ha mandado saluditos. No. No estábamos a empezar a mandar saludos. Pero bueno, no, yo nada más pasaba aquí a despedirme, a dar las gracias a los muchachos. ¿Qué pasó, mi hermano? Y un gustazo. Ahí cuando quieran, si no tengo nada que hacer, me pueden invitar a su programa, igual el Charlie. Sí. Y ahí nos estamos escuchando nuestras voces. Pero te traemos a ti y al Yogi. Ah, va. Sí, estaría, sí. ¿No? Siempre. Sí, gracias a ti conocimos al Yogi. Digo, yo no sé mucho de lucha, ¿no? Pero le puedo dar unos buenos pierrotazos a Omar. Sí. Siempre. En eso sí coincidimos. Siempre me han dado de sus trancazos. Y ya llegó el Yogi hablando de Roma y el Yogi que se asoma. Ahí estuvo, ya se despertó el Yogi. Y bueno, ¿enfermos o borrachos? enfermos. Desgraciadamente enfermos. Ha de ser Larry. No sé de qué está hablando, pero bueno. En fin, bueno, continuando con Triple Manía 20. Me pasó lo de un conocido conductor de noticieros. De noticieros deportivos, ¿no? Sí. Luego se los platicamos. Continuando con Triple Manía 20, Dios mío, no puede ser. Hijo de... Seguimos con Triple Manía. Triple Manía 20, otra de las luchas que se formó para este cartel del próximo 5 de agosto. De esta eterna historia que nada más parece no llegar a su fin de quién va a tomar control de la empresa. Esta lucha será protagonizada más bien. Bueno, sí, será protagonizada por los Roldán, por Joaquín y Dorian. Pero no precisamente que ellos se vayan a subir a un ring y se vayan a dar cates, ¿no? Sino que van a tener unos... van a crear sus equipos. Y dependiendo de quién gane ahí o quién pierda, pues no es que se vaya a quedar con la empresa el otro, sino que uno se va a rapar. Entonces, sí, pues ahí está, ¿no? Entonces, el primer equipo de Joaquín Roldán ya anunció a sus dos integrantes, va a ser Electroshock y La Park. Que no estaba muy convencido de agarrar a Ilea Park, pero así como que dijo, bueno, pues ya a ver qué sale. Sí, que precisamente Ilea Park regresa a AAA gracias a Dorian Roldán y con esta rivalidad que tiene con la Parca original, entre comillas, ¿no? La Parca AAA, vaya. Y el equipo de Dorian Roldán hasta el momento va a estar integrado por el americano Jeff Jarrett, este luchador que es de la empresa americana, precisamente TNA, y que digamos que ya está grandecito el señor, y no me extraña que ya, bueno, ya lo habíamos comentado hace algunos programas, pero pero AAA me extraña que haya hecho relaciones de negocios con una empresa tan mala como TNA, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por el momento está anunciado Jeff Jarrett por el equipo de Dorian Roldán, seguramente, no sé por qué, pero seguramente me imagino que el otro integrante del equipo de Dorian va a ser Conan, o alguien de la Legión Extranjera. Algo así va a ser, ¿no? Entonces, no quería de extraño que Conan no hiciera aparición, ya que también es una de las figuras polémicas dentro de la empresa, entonces va a tener que mantener su figura tal cual, sí, dentro de, para hacer más bullicio. Sí, te digo, él es el protagonista, o bueno, de los protagonistas de esta interminable historia de alguien, de quiero controlar Triple A, ¿no? Alguien fuera de la empresa, algún extranjero, algún hijo malagradecido en este caso. Dale, un hijo malagradecido, ¿no? Exacto. Y que, bueno, de todas formas, lo que es Jeff Jarrett todavía no tiene compañero de equipo, o no se ha definido bien. Se tienen algunas expectativas, pero no se ha definido bien. Entonces todavía digamos que solamente lo ponen a él por el momento. Mientras que, bueno, ya del otro lado del equipo se encuentra lo que es L.A. Park y Electroshock. Es una buena pareja, L.A. Park y Electroshock. Ya se ha visto en acción, tal cual como pareja. Veamos qué tal funciona en esta lucha. Esperemos que vienen y que nos den un buen espectáculo para que, vaya, sea provechosa este cumpleaños número 20 de lo que es AAA. Sí, no pinta mal hasta el momento, nada más recordándoles el cartel de lo que se ha anunciado. Por lo pronto, un máscara contra máscara, como lo comentábamos al inicio del programa, Dr. Wagner Jr. contra Máscara Año 2000 Jr. Lucha por el megacampeonato AAA en posesión del Mesías contra el retador, el hijo del perro aguayo, que esta lucha me llama mucho la atención a mí en lo personal. Bueno, porque el Mesías había tenido como que unas pequeñas bajas físicas. Sí. En estas pasadas luchas, me parece que fue del 30 de junio. No me parece, fue del pasado 30 de junio, en donde recibió dos que tres moquetazos que le hicieron más que llorar. Y bueno, lo que decía el hijo del perro es que no iba a regresar al 100%, ¿no? Casi, casi literalmente se burla del Mesías, y el Mesías le contesta diciéndole que va a regresar al 100 y al 1000 para demostrarle por qué obtiene o por qué tiene este campeonato. Sí, recordar que también Mesías viene saliendo de una lesión un tanto seria, si estuvo unos meses fuera de combate, ¿no? Y bueno, la siguiente lucha, cabellera contra cabellera, del equipo del licenciado Roldán, L.A. Park y Electroshock contra el equipo de Dorian Roldán, que es Jeff Jarrett hasta el momento, y el luchador sorpresa, que es como lo manejan en AAA, ¿no? Y las cabelleras o máscaras en juego, que ya lo habíamos anunciado, que fue la primera lucha que se anunció hace como un mes más o menos. La ex hermandad, la ex 187 con Psicosis y Joe Leader, la ex Heart Foundation con Teddy Hart y Jack Evans, y la ex familia de Tijuana con Halloween y Extreme Tiger. Entonces, también va a estar buena esta. Son luchadores de peso, son luchadores que han tenido una buena trayectoria dentro del pancracio. Entonces, de igual forma, se está formando una buena cartelera. Bueno, según yo, se está formando una buena cartelera. Veamos qué tal se ejecuta. Sí, exactamente. Si nada más van a sacar sus babosadas, mejor ni la hagan. Sí, que vayan a luchar, pero que vayan a romperse muy bien y vayan a triunfar y a entregar el todo, porque el público lo merece. Ya muchos están a la expectativa. Se han leído comentarios dentro de la misma página de lo que es Superlucha, sí, AAA. Exactamente. De que ya quieren ver la lucha, ya quieren ver qué pasa. Más que nada, la que va ganando, bueno, es la máscara contra máscara de Dr. Wagner Jr. contra Máscara Año 2000 Jr., que en la última pelea también le pasó 30 de junio, bueno, lo que es Año 2000, le dio una, bueno, tal vez no una repasada por las cuatro esquinas, pero sí le dio una recordadita de que Año 2000 también sabe luchar y lucha bien. Sí, de que, bueno, seguramente clásico AAA, ¿no? Que en una lucha que parece ser que todas las luchas de AAA desde de unos años para acá son luchas sin descalificación, bueno, y sin descalificación entre comillas, porque llega un punto en el que todo el mundo se mete y se echan, le aplican la montonera al otro, güey. Entonces, pobre canijo, ahí queda tirado. Sí, eso sí. Y vio el otro bien feliz y te vencí muy fácil, ¿no? No sirves de nada, ¿no? Sí, no sé por qué pondrían la voz así estos cuates, como que es algo, es un mal de la garganta, ¿no? ¿Crees? Así, bueno, pues es para darle más fuerza a su personaje, ¿no? Entonces ahí estuvo. A ver qué pasa. Oye, y nada más así como que complemento a esto del cartel. ¿Crees que le falta algo? O más bien, ¿qué crees que le podría beneficiar al cartel aparte de lo que ya tiene? Aparte de lo que ya tiene, ¿qué le podría beneficiar al cartel? Buena pregunta. Tal vez una lucha de mujeres. O una lucha de minis, más que de mujeres. Sí. Siento que una lucha de minis, ¿sabes por qué? Triple A también se conoció mucho por tener muchas luchas de mini. Uh-huh. Entonces, si recordamos, por ejemplo, no vamos a olvidar los 90 nunca, eran las que abrían la lucha, pero también prendían mucho al público, ya lo dejaban calientito para las siguientes funciones, ¿no? Bueno, para las siguientes luchas que se venían. Uh-huh. Entonces, tal vez eso es lo que yo le pondría, lucha de minis. Ok, sí. De hecho, sí, coincido contigo, la lucha de minis, si no insistí, y a lo mejor yo creo que lucha de mujeres no, porque prácticamente la división femenina de Triple A no existe. Exactamente. Solamente son tres luchadoras las que tiene Triple A, si te pones a pensar permanentemente, uh-huh, lo que son las Apache, Mari y Fabi, y aparte Sexy Star. Y las luchadoras americanas que trae Conan de vez en cuando, ¿no? Pero de ahí en fuera no tiene ninguna luchadora de base. Podrías contar a los luchadores exóticos, ya sea a la Pimpi o a Cassandra o a... Cassandra. O a, ¿cómo se llama? O a Polvo de Estrella, pero luchadoras como tal, pocas, pues obviamente son pocas, son estas, sí, claro, tres que les mencionamos, entonces... Ahora, estaría bien, por ejemplo, un relevo australiano de mujeres y de exóticos. Digo, estaría interesante. Pero curiosamente, fíjate que la última vez que chequeé AAA, los tres exóticos que te mencioné, creo que Cassandra y Polvo de Estrellas, son rudos. O sea, son exóticos rudos. Ajá, y sí, creo, sí, que el Pimpi era la única exótica técnica. Entonces, como que sí estaría desbalanceado. Bueno, por estaría, ahí, ¿no? De todas formas, le iban a dar a Pimpi. Sí, sí, sí. O sea, le iban a dar una tunda buena. Sí, entonces... Sí, sería interesante también ver una lucha de minis en este cartel. No es que tengamos algo en contra de las mujeres, insisto, pero es que la división de mujeres en AAA no existe, punto. Son estas tres luchadoras las que están de base. Tenían muy buenas luchadoras antes, estaban las Moreno, estaba en algún punto estuvo Marta Villalobos, también estuvo esta chava que dominó un buen rato, Tiffany, que ahorita regresó del retiro y está en el Consejo Mundial. Entonces tenía un buen roster de luchadoras, pero las dejaron ir todas y nada más se quedaron ellas, ¿no?, tres. Es raro que cualquiera de las empresas esté dejando ir a buenos elementos, sí, sí, sí, y después los anda buscando o anda contratando de fuera o independientes para tenerlos. Sí, sí, sí, entonces... Si ya tienes todo, como, ¿por qué no le das el tratamiento, no, el mantenimiento que debiera? Para poder seguir con estas luchas, disfrutarlas, y al público también lo mantiene vivo, ¿no? Tal, sí, cual. Exacto, creo que lo que pasó ahí es que seguramente alguien quiso algo de más y la empresa no estuvo dispuesto. Entonces, a ver qué pasa, esperamos que, vamos a ver qué más se anuncia para Triple Manía 20. Solo queda esperar. Entonces... Esperar, exactamente. Pero por lo mientras, en lo que esperamos y tenemos más noticias, vamos y venimos, no se vayan. La cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de luna. ¿Qué te pasa, manas? Tanto llamando a Blue Demon. Tanto, ¿eh?, llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Vega. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y mandando saluditos a todos aquellos que nos están escuchando en el trabajo. Siempre lo hemos mencionado, porque si no, luego llego y casi casi sí me agarran de cuatro esquinas. pero me llevan a 4 departamentos distintos a darme pamba. Así que un saludo a todos los de Palacio de Hierro que se encuentran escuchándonos. Increíblemente, ¿cómo lo hacen? No sé. Eso sí, no es legal. Entonces, me imagino que han de invitar al jefe para que no haya problema. Sí, de hecho, algo así por el estilo. Pero ya sabes que todo lo clandestino es lo que mejor sabe y es lo que mejor sabemos hacer. Entonces, ahí no es la excepción. Un saludo a todos. ¿Qué clase de gente trabaja ahí? No. Los que nos encontramos en cada esquina, mi hermano. Sí. Que de todas formas son gandallas. Sí, no. ¿Qué clase de gente? Pero un saludo en especial al Quique, que me pidió la semana pasada, vaya la redundancia, que le mandáramos saludos. No sé a quién, ya no pasó la lista. Gracias, Kiki. Qué bueno que te acordaste. Yo también, qué bueno que me acordé. Saludos. Pero a todos los que estén escuchando el programa junto contigo, un saludo y un abrazo de parte de la Cavernaria. Saludos, Kiki, y todos los que estén con Kiki. Bien, ¿cómo no? Ahí están los saludos. Bueno, ¿Mandé? No, se parece, pero otro. Es más chaparrito. También tiene el peinado de lado y raya así coqueta, ¿no? Pero sí le hago burla y nada más se ríe y le salen más arrugas. Kiki, te queremos. Bien. Bueno, y ahora sí, continuando ahora con el Consejo Mundial, que bueno, levantó expectativa desde hace como dos semanas, por favor. Más o menos. Dos semanas desde que anunció el regreso del personaje de Místico en la persona de Dragon Lee. Pues bueno, ya se anunció la fecha de la presentación del nuevo Místico. Se tiene preparado que Dragon Lee o Místico 2, la nueva era. La nueva era. Debute. Están ligados con Televisa, ¿verdad? Así lo presentaron, pero bueno, ahorita vamos a platicar de una entrevista que le hicieron al nuevo Místico, perdón. Se está programado que debute el próximo 3 de agosto, viernes 3 de agosto en la Arena México. Curiosamente, bueno, ahorita lo comentábamos en el corte Omar y yo, que Dragon Lee fue el rey sin corona definitivamente del torneo en busca de un ídolo. Uh-huh. Exacto. Fue, a lo mejor, digamos que el físico no le ayudó y todo, pero aún así daba muy buenas luchas y todo lo que quieras. A mí me hubiera gustado verlo en la final, pero bueno, ya estuvo, ¿no? Titanio, sí, Euforia. Total que, pues, hasta el momento creo que ha sido el ganón del torneo, digamos que sin hacer mucho hasta el momento, por eso digo hasta el momento, uh-huh. Le dieron un personaje importante, está recibiendo como que un tanto de promoción, a lo bastante. Mejor no en los lugares adecuados, pero sí está recibiendo la promoción para que de una vez el público se vaya acostumbrando al personaje. Entonces, hay que ver todavía. Digo, obviamente no la tiene tan fácil por el hecho de estar encarnando a Místico, ¿no? Entonces, claro, al personaje. Entonces, digo, hasta el momento la ha tenido fácil, ¿no? Pero digamos que veamos qué pasa. Sí, exacto, veamos qué pasa. Y si bien el Consejo no lo ha estado promocionando tal vez en los mejores lugares, pero sí lo ha estado promocionando en los lugares en donde la gente sí lo va a escuchar o sí lo va a ver, como es en donde, bueno, como son los programas famosísimos, tempraneros, que es Viva la Alegría, o bueno, similares a este. Yo no lo he visto ahí, pero de hecho me extraña, yo no lo he visto hasta el momento en Televisa, que es donde me extraña que no lo hayan presentado. Por ejemplo, este canal en donde se presentó también en una entrevista es, digamos que... El Cadena, de cable. Ajá, el Cadena 3, que es un canal de cable, sí. Exactamente, pero que también tiene mucho contacto con Televisa. O sea, a fin de cuentas, ¿sí? También son personajes, ajá, y el estilo es muy, muy, muy parecido, si no es que el mismo, de los que está utilizando Televisa en sus primeros canales. Entonces, bueno, ahí es donde le está dando mucha promoción a lo que es Dragon Lee ahora en Místico, quien va a debutar este próximo 3 de agosto en la Arena México. Vamos a ver contra quién debuta y qué tal debuta. Él dice que va a estar no como Místico porque él es Dragon Lee. Entonces, Místico se va a convertir en Dragon Lee. ¿No? Pero bueno, se va a llamar Místico. Pero se va a llamar Místico. Ahorita vamos a subir un video donde Fray Tormenta le da la venia, tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí que literal le da la venia para portar esta máscara, este personaje que el Consejo lo dejó en stand-by, ya que como bien sabemos, sin cara el antiguo Místico, se encuentra lógicamente en Estados Unidos, le está haciendo bien, un poquito lento ahorita en su regreso, pero bueno, ya le están dando más luchas, ya le están dando un poquito más de encuadre dentro de lo que es Raw. Sí, está recibiendo un buen empuje el nuevo Místico. Entonces, oye, ¿has visto a Místico? Bueno, quien no lo ha visto, ahorita lo vamos a subir los videos como ya les comentamos, pero ¿has visto cómo le queda la máscara a mi querido Dragon Lee? Como que le pasaron las máscaras que le sobraron de... De hecho, porque de atrás se le arruga todo, de enfrente se le mete como si fuera trompa de cochino. no me gusta. Chequen eso de la máscara. Digo, porque no, a mí no, como que me desencuadró. Vi una película, ajá, un video en línea, lógicamente, de lo que fue Averno y Místico, una lucha de muestra que dieron en Japón. Ajá. Y muy buena lucha, dieron muy buen espectáculo. Me gusta que los japoneses, o me llamó mucho la atención que estos cuates nipones sean muy, muy observadores. Uh-huh. Y que les encantan los vuelos y los lances. Se quedaban más maravillados, yo creo que por estos movimientos que poco hacen, yo creo, los luchadores japoneses. No creo, son un poquito más de técnica los luchadores japoneses, un poquito más a ras de lona, pero esta lucha que hizo Averno en contra de Místico fue muy deportiva, fue muy, muy de... se me fue la palabra. Bueno, muy de espectáculo para ellos. Algo, lo hicieron muy bien. Algo resumiendo, haz de cuenta, algo, lo que normalmente se ve aquí en México, pero allá en Japón es muy raro. Ajá, entonces eso lo hace, supongo que eso lo hizo muy espectacular. Uh-huh. Y bueno, también a lo que me refería es que Místico y el traje junto con la máscara, uh-huh, le quedaban muy distinto, uh-huh, a lo que Erita Dragón. Lógicamente, ya sé, no es la misma persona, no le va a quedar igual. Que dijo que pesaba 70 y tantos kilos. Ahora 70 y tantos kilos. Sí, en la entrevista que vamos a comentar. Igual que yo. Yoyi, ¿tú qué opinas acerca de nuestro... que según pesaba 70 y tantos kilos, pesa casi lo mismo que yo, hazme el favor. Hazme el refabrón, cabrón. Sí, entonces, sí está bastante ligerito para ser un luchador. Entonces. Y mira, vemos que Yoyi también, en lo que comentábamos el bloque pasado sobre qué lucha le haría falta a lo Triple Manía número 20, bueno, también estuvo de acuerdo con nosotros, es el campeonato de minis o algo similar, nos comenta el buen Yoyi. Y pues sí, ahí está. Sí, ¿no? Y que, bueno, nada más así como complemento a esto de la promoción que le han estado haciendo a Místico y como decía al inicio del bloque, de que lo han llevado a lugares que a lo mejor que ni al caso. Y lo llevaron a uno donde no tuvieron que haberlo llevado. Sí, lo llevaron a un programa de radio de Cadena 3. Bueno, es la cadena que los está apoyando de ahorita. Hecho. Entonces lo llevaron con una conductora que no sé cómo se llama, pero ahorita le vamos a dar el nombre, pero así persona. Como que la conductora andaba un poquito desubicada, como que le dijeron, oye, va un luchador. Ah. Yo creo que se imaginaba Tatiana o algo así, güey. No, así como que y luego, Carla de la Cuesta. No sé, a Místico. No sé quién es, o sea, pero como que le pusieron a otro chavo de complemento y el chavo quiso salvar. Como que salvó la entrevista. Digo, no es una excelente entrevista, no escuchamos nada nuevo que ya nos haya dicho Dragon Lee. Exacto. Por lo general ya le pueden preguntar lo mismo de qué se siente ser el nuevo Místico, cuál es tu papel o cómo vas a hacer para igualar o superar lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces, no en cualquier entrevista nueva que vean del nuevo Místico, pues, a menos que sea algo así muy personal o que realmente sepan sacar un poquito más de lo que es Dragon Lee y Místico. Ajá. Será una excelente entrevista. Sí, pero esta chava de... ¿cómo te dije que se llama? Carla. Carla de la Cuesta. No tenía ni una mínima idea, uh-huh, de lo que había sido Dragon Lee. Sí, incluso le hizo una pregunta de... oye, creo que saliste algo así de qué, de un ídolo o de qué. No ubicó bien el torneo. No, que deja de eso. Que curiosamente es si vas a tener si vas a entrevistar a alguien, mínimo como que te echa su biografía, ¿no? Sí, exacto. Mínimo le dices, bueno, ¿y quién es este cuate? ¿De dónde? ¿Quién lo parió? ¿Qué cosa? Sí, exacto, y que curiosamente no se supo el torneo que precisamente la cadena donde ella trabaja lo televisó, entonces, bien por eso. Y el otro chavo lo quería salvar. No, y de hecho, pero lo mataba las preguntas. La chava mataba las preguntas de este chavo, que inclusive le hizo un comentario muy bueno que no he verificado, perdón, pero que sí lo voy a verificar. Que Rush es hermano de Dragon Lee. Ah, exacto. Entonces, ¿qué sentía Dragon Lee? Y bueno, Rush de tener hermano al nuevo Místico, ¿no? Entonces, esa fue una muy buena pregunta, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, tan buena que, bueno, él dice, a mí me encanta que me aplaudan, me encanta que me digan, vamos, otra. Mientras que a Rush no le gusta. Sí, lo odia. Que le gusta que lo abucheen, que le griten groserías y todo eso. Pero bueno. Seguimos hablando de Místico y más cosas del Consejo Mundial después del corte. Vamos a un corte. Estamos aquí en la cabernaria a través de Radio 2.0. Contesta. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Nuevamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Venegas. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Muy bien, y continuamos aquí en La Cavernaria, ya en el último, ya en nuestro último bloque. Ya nuestro último bloque, exactamente. El tiempo se ha ido como agua. Oye, sí, ya, qué bonito, no es que sea algo malo, pero qué bonito es que los programas pasen rápido. Disfrutemos lo que hacemos. Exactamente, exactamente. Y bueno, perdón, nada más como comentario, nuestro buen querido Yoyi, como le preguntaba hace un momento, qué opinaba sobre lo que es el nuevo místico. Y bueno, él nos dice, por a ti es lo que... A ver, 3, 2, 5... En Q, entramos en Q. Ya, prote. Anteriormente, ya les habíamos platicado que Yoyi está con uno de los buenos maestros de la lucha libre aquí en Puebla, que es Tarahumara. Y bueno, Tarahumara tiene también, lógicamente, su gimnasio. Yoyi está con él, está entrenando lucha libre. Ya tiene, creo que ya va a ser 3 meses. 3-4 meses, sí, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, 4 meses, por ahí. Sí, bueno, por ahí de marzo, ¿no? Finales de marzo. Sí, 3 meses. Entonces... ya tiene un ratillo ahí con ellos, ya está saboreando lo que es la proteína. Y bueno, si bien Místico no tiene el peso... Saboreando la proteína. Si bien Místico no tiene el peso que, por ejemplo, tiene Euforia o que tienen otro de los grandes de lo que es el pancreasio luchístico, pero sí está marcado, sí está medio mamey, mi compadre, como quien dice, no está tan desnutrido. Uh-huh. Como diría Yoyi, está un poquito más flaco que yo. No, está como yo de flaco, o a lo mejor un poquito más, pero él está más marcado. Mi querido Yoyi, no te menosprecies, ya vimos tu foto y mi hermano. Ay. Le has entrado al gimnasio. Sí, a Mar ya se le hizo agua a la... Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Mi hijo. Saludos, carnalito Yoyi. Exactamente. Oye, bueno, Yoyis. Ahora sí ya es... ¿Qué? Ah, sí, de Infierno en el Ring. Sí, el Infierno en el Ring, el pasado viernes 29 de junio. Hicieron una lucha en jaula con puras mujeres, que fue la lucha estelar de la función del viernes, precisamente, que es la función más importante de la Arena México. Uh-huh. Que tuvo 10 luchadoras y que la... Y que al final las dos que se quedaran dentro de la jaula se iban a enfrentar en una lucha a una sola caída. Y dependiendo de quién estuvieran, iba a ser un máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros sí les dimos la esperanza, pero la verdad ya que lo vimos completo como que no nos gustó. Sí, no, también a un servidor no nos gustó mucho la ejecución de esta lucha. No hubo esa emoción, no hubo esos trancazos que esperábamos. Y bueno, al final el infierno se convirtió en... ¿Ya va a acabar? No, el infierno fue para el público, siento yo. O al menos para mí hubiera sido así. Sí, no fue mucho, pero fíjate que hasta eso no empezó mal, porque lo primerito con lo que empezó fue con un vuelo de Marcela, si no me equivoco. Sí, era Marcela. Desde lo más alto de la jaula hasta donde... Hasta para entrar al ring, ¿no? Entonces, o sea... Para mí eso me emocionó, dije, ah, bueno, pinta bien, pero ya después fue de, ah, bueno. Lo malo, aquí empezaron al revés, empezaron genial y terminaron muy mal. Sí, terminó mal. Habían empezado mal para terminar excelente. Sí, no, es lo que decimos de las luchas en jaula, ¿no? No puedes hacer eso de meter 8 o 10 vatos y esperar que salga algo bueno de ahí. Sí, le dimos el beneficio de la duda, pero porque creo que esto nunca se había hecho con mujeres, pero aún así como que no estamos tan de acuerdo que sea en jaula. Eso creo que ese fue el punto negativo que tuvo esta lucha. Creo que a lo mejor se pudo haber hecho un torneo cibernético o un torneo por parejas como lo está haciendo ahorita Triple A para este duelo de tercias, que al final va a ser cabellera contra máscara o cabellera contra cabellera. Puede haber sido algo así, la jaula como que entorpece demasiado. Uh-huh. Sí, sí, sí. Digo, no hay reglas y todo lo que quieras, pero como les faltó un poquito. Ahí se nota mucho la técnica de cada quien, ¿no? Pero bueno, al final como que lo rescatable que fue, digo, aparte de ese vuelo de Marcela para empezar la lucha, ¿tú qué rescatas de esa lucha? Pues tal vez ya lo último, lo que hizo Princesa en contra de Goya Kong, que sí le costó trabajo, sí hubo como que... digo, más que nada por el peso que tiene Goya Kong. Uh-huh. Que bueno, es la heredera de Super Porky, ya vimos por qué. ahora sí que tiene una razón de peso. Sí. Tal vez fue eso, el cómo Princesa pudo llevar a Goya Kong a la derrota. A fin de cuentas, le hizo una casita. Le hace una casita y de esa casita, pues. Es como una variante de casita, no es una casita como tal. Pero el caso es que Goya Kong, con el peso que tiene, pues no se iba a levantar solita. No, así que el Princesa lo único que hizo fue seguir las leyes de gravedad, seguir la física. La constante de la gravedad de 9.81. Goya Kong no iba a poder hacer más de lo que ya había hecho. Y como decía Paquito, y a lo mejor se va a escuchar un poco, un tanto negro. No es por ser mala onda, pero la verdad es, iba a ser muy difícil que Goya Kong saliera de la jaula. Y es que era las pocas veces que intentó salir de la jaula, era la más lenta en salir. Es que imagínate. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, también lo vamos a subir a Face para que lo chequen. Y bueno, ya nos darán su punto de vista. Si les gustó, lógicamente está excelente. Sí. Y aquellos que no, pues también, ¿no? Que sí, encontramos la lucha completa. ¿Qué hubo? Sí. Por cierto. Que por si la quieren ver, ya la encontramos. En un ratito la vamos a subir, No sacamos nada de promoviendo ese video, pero si lo quieren ver, chequenlo. De hecho, ese canal donde lo encontramos ya nos ha sacado de problemas otras veces que el consejo ha hecho funciones especiales y con sus nuevas políticas de transmisión de las funciones de los viernes, que las transmite diferidas 2 semanas después. Exacto. Pues esto nos ayuda mucho a nosotros. Chequen el canal, se llama Retro 8090 o algo así se llama. Igual chequen el video y ahí pueden irse al canal de YouTube para que vean, para que chequen el canal, porque básicamente es un canal dedicado a lucha libre, ¿no? Entonces, y vale mucho la pena. Ay, sí. Y ya nada más por último, platicándoles que bueno, Torneo Cibernético y En Busca de un Hilo hacen una pequeña fusión y junto con van a hacer un torneo cibernético. Van a hacer un torneo cibernético. Llega Hikaru, ¿qué? A ver, tú pronuncias mejor los nombres. Hikaru Shida. Ajá. Y el otro es Tsukasa Fujimoto. Luchadoras japonesas. Ay, chiroba. No. Cállate, no te burles. En su casa, Geo. O sea, bueno, ahí tuvimos un mensaje patrocinado por la escuela. No. Próximo 6 de julio se va a festejar este torneo cibernético. Oye, van a estar todos los integrantes de En Busca de un Hilo. No, ahorita te platico hablando de luchadores japoneses. Ah, ok, perfecto. Perdón. Pero, que si bien va a estar. Que en lugar de Dragon Lee, exacto, va a estar Rey Cometa. Sí, Rey Cometa, uh-huh, del ex AAA. Que otro más de la Real Fuerza Aérea de AAA que se va al consejo. Al consejo, que primero fue Pegaso, que creo que él sí fue miembro de la Real Fuerza Aérea y ahora Rey Cometa, ¿no? Entonces, algo pasa. Vamos a ver qué tal funciona con ahora Rey Cometa, sustituyendo a Dragon Lee. Y bueno, también ya estamos platicando Dragon Lee. Sí, oye, y nada más como dato, hablando de luchadores japoneses, esta semana en la Arena Puebla, que cómo me arrepentí de haber estado enfermo y... Sí, que vino un luchador japonés que se llama Mr. Cacao, que este luchador es como un todólogo. ¿Vende café? No, cacao es chocolate. Ah, chocolate. Perdón. Es que es japonés, igual y era otro producto. No. Bueno, está bien. Entonces, que este luchador japonés es un todólogo en el mundo de la lucha libre, porque es promotor, es luchador y es mascarero. Entonces, él es, creo, si no mal me equivoco, él es de los, digamos que de los pioneros o que tuvo la idea de hacer lo que comentábamos hace 2 semanas del Fukumen World League. Entonces, vino esta semana a Puebla, vino el lunes y yo enfermo. Entonces, el lunes. De hecho, creo que va a ser temporada aquí en México un rato. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a verlo, ya sea aquí o en el DF o en Guadalajara o en cualquier arena del Consejo Mundial donde se pueda llegar a presentar, vayan a verlo. Excelente, pues ahí está la nota. Y nuevamente les recordamos que visiten lacavernaria.com. Chequen la crónica que tuvo Paquito con Superastro en sus super tortas. ¿Cómo se llaman? Las tortas de Superastro, así tortas literal. De Superastro. Así. Así. No, literal, textual. Las tortas de Superastro. ¿Se comen? Sí, están muy buenas, la verdad. Sí, la que yo pedí tenía pierna, tocino y bistec. Sopas, perico. Muy bienvenido el colesterol. Muy buena torta. Pues ahí está también el comercial. Hoy fue día de comercial, ¿eh? estuvo bueno, chido, pero, digo, pues, hay que tener de todo. La verdad sí, ahí les puse la dirección de local de Superastro para que no hagan por la misma cierto. Tarugada que yo hice. Y también el polaco estuvo con Superastro. Sí, sí, sí, se coló en mi mochila para ese viaje. Bien, Toño, ¿por qué? Porque está, bueno, nuestro buen polaco es la mascota oficial de la cavernaria. Entonces, ahí está, estuvo el polaco. Ya, ya habló después de toda la banda luchística. Rompió el silencio después de quién sabe cuántos meses. Es el programa número 25, entonces tenía que hacer reaparición. Ah, no, oye, espérate. Por cierto, aparte, hablando de reaparición, Lucho. Lucho se quedó ya, sí. Se va a sentir ese vato. Sí. Vamos a tener que hacer algo especial para que nos tenemos que hacer una sesión fotográfica con Lucho. Sí. Entonces, y bueno, pues sí, ahí estuvo, entre otras cosas, no es comercial, pero neta, lo que tuvo de interesante y el platicando con este señor. Con el señor Superastro es que pues él está ahí todo el tiempo. Entonces, tal cual atiende a la gente. Uh-huh. Entonces, vayan, vale sí, mucho la pena. Pues muy amable, la verdad, yo me puse nervioso, digo, como fanático de la lucha libre, digo, oye, sí, y no está muy gordito, No, lo que pasa es que está chaparrito y está. Pero está macizo el tipo. Está macizo, sí está acá. No está ni panzón, está. Está acá así ponchado el señor. Sí, sí, sí, parece bulldog. Sí, por eso sí, bajito, pero con respeto bajito el señor, pero sí estaba fornido. Y atrás, me encanta que atrás de la foto esté una foto de él. Enmascarado. Sosteniendo uno de sus títulos, enmascarado, claro. Entonces, va. Eso es algo inolvidable, algo que siempre quedará en la memoria y que comparte también Paco en la cavernaria. Punto. Sí, fue la entrada de la semana pasada del viernes de opinión, que no fue tanto de opinión, sino que fue más como una crónica. Pero bueno, ahí estuvo. Y pues si nos da tiempo o no, sí. Nos da tiempo, pues nada más repasando repasando un poquito de lucha americana, cómo está quedando el próximo pago por evento de la WWE, el Money in the Bank. ¿Qué? El Money in the Bank. Bien, estoy. Que va a ser que la característica especial de este pago por evento es que hacen una lucha con escaleras y cuelgan un portafolio que desde un portafolio sobre el ring, el cual contiene un contrato por una lucha de campeonato, ya sea por el campeonato de la WWE o el campeonato de peso completo, que son los dos más importantes de la empresa, ¿no? Entonces, va tomando forma también este pago por evento que se realizará a finales de este mes. Hasta el momento, por el campeonato de la WWE, el campeón CM Punk enfrentando a Daniel Bryan, que va a tener como referee especial este encuentro a AJ y esta chica que era según la novia de Daniel Bryan y ahorita entró en un modo de novia loca, ¿no? Entonces a ver qué pasa. Sí, está medio raro ese ángulo, pero bueno, por el campeonato completo que lo tenemos que checar, mexicanos, va a estar Alberto del Río como retador número uno por el campeonato de peso completo enfrentando a Sheamus. Y ahora viene lo interesante, el pago por evento lleva el nombre, por los participantes del Money in the Bank para el campeonato de peso completo. Ya quedó completa la lista, ya quedaron completo. Christian, Santino Marella, Dolph Ziggler, Cody Rhodes, y me falta uno, creo. Cody Rhodes y se me fue el nombre, disculpen ustedes, se me fueron varios ahí, pero son otros tres luchadores, ellos estos nombres más los que no puedo nombrar, disculpen ustedes otra vez, van a estar disputando en este maletín por el campeonato de peso, que tiene una oportunidad por el campeonato de peso completo de la WWE. Y ahora viene lo feo de este pago por evento, que sí va a estar feo, un encuentro en escaleras por el campeonato de la WWE, que no sé quién fue el genio, o no sé quién fue el guionista que dijo, sí, vamos a hacer un encuentro de escaleras solo con los campeones de la WWE. Va a estar Big Show, va a estar Kane, va a estar John Cena y va a estar Chris Jericho. No estoy emocionado por ese encuentro, pero bueno, en fin, es lucha americana, no comentaré nada. Sí, no, pero es que por lo general esa clase de encuentros es muy bueno, pero en esos encuentros participan luchadores que normalmente no tienen tanta oportunidad como estelaristas así como John Cena o Chris Jericho, ¿no? Entonces eso es lo que molesta de eso. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos despedimos de una vez. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy para acompañarnos. Esperamos que nos acompañen la Bueno, esperemos que estén con nosotros la próxima semana. Ya saben, todos los jueves a las 11 de la mañana. Yo me despido, soy Francisco Arreola. Omarcito, ¿algo que quieras decir? No, agradeciendo también a todos nuestros radioescuchas por haber estado con nosotros. A Yoji, un abrazo nuevamente, mi hermano, muchísimas gracias. Te esperamos el siguiente jueves. Como siempre, tu participación es importante aquí en La Cavernaria. Disfruten su fin de semana, señores, nos vamos. Muchas gracias aquí en controles a nuestro nuevo, a Leónidas, a nuevo talento, sí, que está en controles con nosotros, y junto con Leónidas, nuestro querido profesor. Ay, ay, ay, queremos un 10. Nos vamos, muchas gracias, mi nombre es Omar Dávila. Hasta la siguiente. Radio 2.0, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terror.